hijo mío, necesito hablarte. Hoy me atreví a contarte lo que ha sido de mi vida. Y todo ha sido muy duro antes de que nacieras. Pero llegaste tú y me llenaste de alegría. Yo era solo una niña con sueños e ilusiones. Un hombre lindo llegó a mi vida despertando mis pasiones. Beso tras beso hicieron que perdiera hasta la razón. Olvidé los consejos de mis padres, me envolvió la pasión. Me enteré que tú vendrías, un infierno presentía. ¿Cómo enfrentaría a mis padres? Qué tristeza defraudarlos, yo era todo para ellos. Yo era su vida, pero debí enfrentar el mundo. Fui primero donde él, tu padre se ha enojado. Dijo él no puede nacer. Me desgarró el corazón, ayudarme se negó. Pero yo quería tenerte, tú eras toda mi ilusión. No llores, hijo mío, déjame abrazarte. Sé que mucho preguntas quién será tu padre. Si él nunca se preocupó, ¿qué te preocupa a ti? Soy tu padre y madre y tú eres todo para mí. Tú y yo tuvimos suerte, mis padres te aceptaron. Al principio les dio muy duro, pero al fin me apoyaron. Ya ves cómo te quieren tus abuelos con todo el corazón. A muchas las echan a la calle sin tener compasión. Me enteré que tú vendrías, un infierno presentía. ¿Cómo enfrentaría a mis padres? Qué tristeza defraudarlos, yo era todo para ellos. Yo era su vida, pero debí enfrentar el mundo. Yo no sabía qué hacer. Se ha enojado, no quiso verte crecer. Pero no guardé el rencor, todo esto lo ve Dios. Él no nos ha hecho falta y tú tampoco a ese Señor. Hijo, no te pongas triste, alza la frente mi amor. Salgamos adelante, para eso es.